mañana, tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería, te vas como si nada. Cumbia, nena. Y dice, ¿eh? Te quería y hoy te vas como si nada. ¿Qué te está poniendo loca? Dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando. Yo me vuelvo loco también. Vos sos loca, vos sos loca.